Y todavía queda mucho. Estamos viendo la posibilidad de charlar con Eduardo de la Serna, sacerdote, un cura, forma parte del grupo de curas en opción por los pobres, además formado en los sacerdotes del tercer mundo. Para la gente que nos escucha, la idea de los curas tercermundistas tiene que ver con toda una corriente que arrancó sobre todo en Colombia hacia mediados de los 60, que decía que, y ahí también su sinónimo de opción por los pobres, que decía que si Cristo estaría hoy, estaría con los pobres, y el problema de la pobreza no se soluciona solamente con caridad, sino con acciones revolucionarias, y eso después también fortaleció la acción de algunos sectores vinculados a organizaciones de izquierda revolucionarias en toda América Latina. Eduardo de la Serna, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, pará que yo te estoy escuchando muy mal en realidad. A ver. Eduardo, contanos compartí con nosotros una primera presentada, hicimos una pequeña introducción sobre qué es esto de los curas en opción por los pobres. Si podés acercarnos vos un resumen de qué es este grupo. Nosotros como grupo nos formamos allá por el año 86. Desde el año 86 nos venimos reuniendo y nace el grupo como una continuidad del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Los sacerdotes para el tercer mundo se disuelven por internas y por varias situaciones y contextos varios en el año 73. En el 74 ya lo matan a Mujica, la AAA está fuerte, entonces no hay ningún tipo de posibilidades de revivir una cosa así. Después viene la dictadura, por supuesto. Y entonces un grupo de curas del tercer mundo se encontraron, más de casualidad que otra cosa, en un convento, y entonces se preguntaban qué era de la vida de uno o de otro, y entonces decidieron hacer una reunión incorporando a todos los nuevos. Ahí estaba yo, porque yo no era cura cuando yo entré al seminario, después de que ya estaban disueltos los curas del tercer mundo. Y bueno, queda entonces como un grupo que decidimos reunirnos para reflexionar, para apoyarnos, acompañarnos y alentarnos, con el único tema que nos convoca, que es el tema de la opción por los pobres, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, cualquier cura que quiera a los pobres y que quiera que los pobres dejen de serlo, está bienvenido. Bueno, y en consecuencia, ¿cuál, imagino, tenés mucha militancia en barriadas, en sectores, junto a los sectores más vulnerables? ¿Cómo ves la realidad de esos sectores en estos últimos años? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, la impresión es variada, porque no es tan lineal la cosa, ¿no? Es decir, está claro que hay grupos que han tenido momentos más difíciles, momentos menos difíciles, hay situaciones más complejas, situaciones menos complejas a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Es decir, está claro que, por ejemplo, en nuestros barrios falta, por ejemplo, el tema de la salud es un tema muy preocupante, sobre todo los hospitales, sobre todo los lugares de atención básicos, por ejemplo. Pero también es cierto que, por ejemplo, con el tema de la asignación universal por hijo, ya entrando concretamente en este último tiempo, por ejemplo, se ha visto un aumento de vacunaciones, un aumento de escolaridad, etcétera, ¿no? Es decir, creo que la situación está complicada para la gente, pero creo que es una situación, ¿cómo te lo podría explicar? Más bien, creo que es una situación, la gente la pasa mal, pero, por ejemplo, hoy me decía el diariero, por ejemplo, me decía, sí, pero la gente está mal, pero no está tan mal como dice Clarín, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, creo que la situación es una situación compleja en los barrios. Creo que en general no hay mucha noción cuando uno escucha hablar algunos o políticos o periodistas o curas, no hay mucha noción de la realidad de la vida o de la muerte cotidiana del pobre, ¿no? ¿En qué barrio, perdóname, Eduardo, en qué barrio estamos hablando con Eduardo de la Serna, sacerdote en Opción por los Pobres? ¿En qué barrio estás, Eduardo? Yo estoy en San Francisco Solano. Ah, en Quilmes, ¿no? Sí, sí. Ahí está toda la tradición de Padre Cajade, si no me equivoco. No, eso es La Plata. Ah, eso más en La Plata. Sí, eso es La Plata. Carlito Cajade era cura de La Plata. Che, y me decías entonces que la situación en los barrios, particularmente Zona Sur, que es donde conoces más, Solano es una población grande, más de 100.000 personas, ¿no es cierto? Solano es muy grande, no sé exactamente la población, habrá que ver el censo que nos dice, pero sí, sin duda es más. De hecho, hubo un intento que yo creo que afortunadamente no prosperó, que fue de hacerlo municipio autónomo, es decir, municipio propio, cuando se empezaron a dividir los municipios por alguna cuestión política de conveniencia para alguno en particular. Pero es un municipio muy grande, digo, de hecho abarca muchísimo territorio, y es un municipio sumamente un territorio sumamente marginal, sumamente pobre. Te puedo poner a modo de ejemplo una tontera, pero que puede servir como ejemplo, como es Solano. Yo tengo un 504 del 89, y en uno de los baches que dice Macri que no existen en la Ciudad de Buenos Aires, se me cayó la óptica y se me hizo trizas. Y entonces vine a comprar una en el autoparte que hay por acá, por Solano, y le digo, ¿tenés una óptica del 504? Sí, ¿de qué modelo? Del 89. Ah, el nuevo. Es decir, eso es Solano. Un lugar donde para los autos, por ejemplo, es considerado nuevo un 504 del 89. Eduardo, justamente quería preguntarte, esos sectores tan vulnerables o extremadamente castigados, ¿cómo vive la gente la fe, la religión? ¿Cómo lo conecta con su vida cotidiana en parte opresiva? A ver, la gente se siente parte de un mundo religioso y creyente. La gente es creyente y en ese sentido no, la gente no necesita que le expliquemos que tiene fe, digo, es decir, creo que hay una cuestión obvia, que es la fe es un dato que permite sobrevivir a la gente, por un lado, y no, digo, es cierto que podría hasta ser, como decía Marx, el opio del pueblo, pero también puede ser instrumento de liberación, ¿no es cierto? Y la gente en general, la fe le permite vivir, le permite sonreír, le permite festejar, le permite encontrarse. Y cuando la gente se encuentra para celebrar su fe, para celebrar alguna cosa en la comunidad, eso es algo que ayuda a sobrevivir, y por lo tanto es algo que me parece que es sumamente importante, ¿no? Yo sé que te preguntaba porque conozco muy muy mínimamente la experiencia de ya fallecido padre Bernaza en la villa de Bajo Flores. Y en realidad, hasta donde yo entiendo, el lugar funciona como una especie de sector de encuentro social, donde se organizan algunas cosas, algunos fines de semana hay como una especie de mercado, incluso ahí donde en el patio de la capilla. ¿Tiene algún funcionamiento extra, aparte de los feligres, las capillas ahí en Lugano? En Solano. En Solano, perdón. Mirá, es decir, acá en la parroquia, por ejemplo, tenemos, no sé si eso te contesta, pero en la parroquia tenemos un comedor donde comen 230 chicos por día. Tenemos una escuela para, sobre todo para mujeres que están terminando su escuela primaria. Tenemos un centro de acompañamiento de adictos. Tenemos alcohólicos también. Es decir, hay una serie de cosas que siempre es insuficiente. Siempre es insuficiente. Cualquier cosa que uno haga nunca alcanza. Pero bueno, tratamos de hacer lo que se puede y lo que no se puede no se hace, y tratamos de sobrevivir con que no podemos, ¿no? También. Che, ¿y la identidad política de la gente? ¿Qué lectura hacen de los procesos políticos? No sé si la gente hace análisis político. La gente, está claro que en todas estas zonas se siente mucho más cerca de, por lo menos eso es lo que dicen públicamente, y no, acá creo que además fue públicamente así, se sienten mucho más cerca de este gobierno que de otros sectores, ¿no es cierto? De hecho, Quilmes ganó el Barba Gutiérrez y los que no están con el Barba Gutiérrez están con Aníbal, los que están el otro grupo que está acá estarían con los sectores del peronismo disidente. Quiero decirte que en general es Solano es una región claramente peronista, en ese sentido es muy parecido a Varela, ¿no? Varela también es otra región claramente peronista, que está al lado, Solano está al lado de Varela, ¿no? Entonces, Eduardo, yo justamente, a ver, yo también me defino peronista, pero por ahí me ayudas a entender o adquirir algunos elementos nuevos. ¿Cómo estos sectores castigados, marginados, que aparte son muchos por una densidad demográfica muy juvenil, sectores que no vivieron la experiencia del peronismo de Perón, estrictamente hablando, ¿cómo qué lectura hacen de los 90? ¿Cómo aún se siguen identificando con el peronismo a partir de la experiencia del menemismo? ¿Cómo ves estas contradicciones? No, a ver, la gente, a ver, en el ambiente popular, en lo religioso, en lo político y en muchas otras cosas más, se guía por elementos más simbólicos que racionales. El pueblo se maneja más por símbolos que por otras cosas. Entonces, hacer un planteo más intelectual no sería un planteo muy popular, porque, digamos, es decir, para la gente te va a decir qué buen cura este, y no te va a saber decir, por ejemplo, si la predicación es una predicación que vos decís qué buena que estuvo la predicación o no. El cura es bueno porque es simpático, o porque toca a los chicos, o les acaricia, ¿no? Para que se entienda bien, porque en este tema, ¿no? Que es cálido con los chicos, para decirlo entonces mejor, que es un cura que bautiza y sin mayores problemas. Entonces, para la gente, eso es lo que cuenta, ¿no? Y lo mismo pasa en lo político. En lo político, la gente tiene claro, por ejemplo, que con este intendente se lo ve, este intendente nos puso la cloaca, este intendente tal cosa, y entonces eso cuenta. Y después, por ejemplo, otros tipos dicen, estos tipos nunca se los vio por acá, ¿no? Entonces, evidentemente, eso también cuenta a la hora de lo político. Más allá de esto, y además, a nivel simbólico, un chico que ha mamado de su padre la foto de Evita, y que ha mamado que el padre se emociona y que habla con emoción de su memoria del 17 de octubre, evidentemente ese joven está él, en el fondo, más o menos algo relativamente semejante a la pasión que uno pone en el deporte o algo por el estilo. Yo creo que en estas cosas también se juega mucho todo eso. Eduardo de la Serna, te agradecemos mucho la comunicación. No, por favor. Era Eduardo de la Serna, sacerdote tercermundista, o en opción por las pobres, y que es uno de los tantos sectores que, al calor de la recuperación de la militancia y de los viejos valores de emancipación social, diría Horacio González, han renacido el kirchnerismo, y la verdad que empieza a tomar fuerza el movimiento tercermundista. No es el primer caso que conozco, Y nos contabas su experiencia ahí en Solano, en la barriada de Quilmes. Para la gente que conoce, por ahí el más conocido, o en este momento más conocido, después del fallecimiento de Mujica, probablemente sea Rubén Dri, uno de los exponentes de esta corriente eclesiástica.